Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, aquí a su rojiblanca sintonía, al 91.6 de la FM, a Sevilla Fútbol Club Radio, a Voces del Misterio, a su revista sonora que durante 120 minutos, hoy, programa número 700, vamos a hablar íntegramente de una destacadísima figura de la literatura sevillana y nacional, Gustavo Adolfo Bécquer. Su misterio, su biografía, su historia, su simbología y hasta hechos sobrenaturales que pueden ocurrir en una casa muy relacionada con él. Para hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, pues van a pasar invitados como Antonio Puente Mayor, como Fede Padial y aquí en estudio nuestros compañeros Lorenzo Cabezas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, compañeros. Y Mari Carmen Bravo. Muy buenas noches. Que nos van a llevar a la Casa de los Secretos. Uh-huh. Porque la Casa de los Secretos está relacionada con Bécquer. Está relacionada con Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. Nuestra compañera Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Que nos vas a hablar de la simbología oculta en sus obras. Vamos a desgranarla un poquito. Que es mucha. Uh-huh. Es mucha la simbología que tiene en sus obras. Y de esa forma vamos a rendir cumplido homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, el que fuera padre, en este caso, de la literatura de misterio. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, que nace en Sevilla un 17 de febrero del año 1836 y fallece en Madrid, prematuramente, el 22 de diciembre de 1870. Quizás ese nombre no les diga nada, pero sí les dirá Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un poeta y narrador sevillano, español, perteneciente al romanticismo, aunque al romanticismo tardío. En vida alcanzó cierta fama, aunque fue después de su muerte, tras la publicación del conjunto de sus obras, cuando obtuvo un prestigio que hoy se le reconoce. Fue un hombre de múltiples contradicciones. Sus escritos reflejan el esfuerzo por encontrar, a través de la palabra, la síntesis de un universo dividido entre el sueño y la razón. En contacto siempre permanente con el mundo de la pintura y gran conocedor de la música. Este sevillano concibe todas las bellas artes como manifestaciones de un único sentimiento entusiasta. De ahí la suavidad e universalidad de sus composiciones literarias como las rimas. Vinculado con el Museo Universal y el Contemporáneo, entre otras publicaciones destacó como periodista y narrador de leyendas, por ser el precursor de nuestra mejor poesía contemporánea. Su obra más célebre, Rimas y Leyendas, un conjunto de poemas dispersos y de relatos reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. Porque su rima décima dice así: los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. O esa otra poesía universal que dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Como temas y leyendas principales, él toca lo exótico, lo oriental, la muerte, la vida de ultratumba, el embrujamiento, la hechicería, los temas religiosos, la inspiración en el romancero o la tendencia animista. Y de ahí nos deja obras tan inmortales como La Cruz del Diablo, el monte de las ánimas, los ojos verdes, Maese Pérez el organista, creer en Dios, el rayo de luna, el miserere, el Cristo de la calavera, el gnomo, la cueva de la mora, la promesa o la corza blanca. Es el protagonista de hoy, es Gustavo Adolfo Bécquer. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La obra de Bécquer es universal. La obra de Bécquer es admirada, recreada y referida en cientos, en miles de escritos. Al fin y al cabo, es uno de los autores principales del romanticismo. Pero también, romanticismo tardío, pero también su obra esconde lo que podríamos decir una simbología oculta. Oculta muchos secretos. Para hablarnos de ellos, nuestra compañera Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Porque digo bien, simbología oculta en las obras, o en la obra, en su conjunto, de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues sí, porque en las obras de Bécquer hay pistas que no debemos dejar pasar. Tiene todo un compendio de saber esotérico escondido entre sus rimas y leyendas, y esto demuestra el gusto tácito que tenía por estos temas el gran autor sevillano. Además fue un estándar de todo lo que es el romanticismo, ¿verdad? Y que de alguna forma de sus viajes él recrea muchas de esas leyendas que va escuchando. Exactamente. Si te parece, empezamos con Maese Pérez el organista. Que quizás es la más popular y la más conocida aquí en Sevilla, porque nos toca de cerca. ¿Y qué dice Maese Pérez el organista? Pues es uno de sus relatos más especiales. Es que nos habla de un suceso que tuvo lugar en el convento de Santa Inés, que está próximo a la Plaza de Cristo de Burgos, con especial significación en la ciudad, como tú has comentado. Relata cómo una noche en el siglo XVI Maese Pérez debía tocar en la tradicional Misa del Gallo. Era un organista excelente y aquella noche, aunque se le esperaba, no hizo acto de presencia. La muerte estaba ya rondándole y una enfermedad era el preludio de la misma. Acudió en su lugar otro organista, pero no se le acercaba la calidad, ni muchísimo menos, cuando de repente Maese Pérez entró en volanda, llevado por sus seguidores, y en su rostro estaba la expresión, efectivamente, de la cercana muerte cuando comenzó a interpretar la pieza. Aquel órgano sonó mejor que nunca. Era como si los propios ángeles estaban inspirando cada nota. Un momento tan épico fue interrumpido cuando, con la última nota, se escuchó un grito, el de su hija, alertada sobre la muerte de Maese Pérez. Al año siguiente se buscaba quien tocara en la misa, y su hija también podría haberlo hecho, pero por respeto a su padre no quiso hacerlo. Finalmente fue de nuevo el otro organista quien tomó las riendas, pero en el momento de la consagración comenzó a sonar el órgano de nuevo, como si lo tocara los ángeles, y este hombre, espantado, dejó de tocar y dijo que en él no estaba tocando aquel órgano. Entonces se reconoció el estilo inconfundible de quien falleció un año antes. Las teclas eran presionadas solas y el hecho fue totalmente paranormal, sorprendiendo a cuantos estaban presentes en aquel lugar. El espíritu de Maese se había manifestado para acudir a su cita anual. Ya no lo volvería a hacer más. Hay una rima, la rima séptima, que acompaña a ese relato, que viene a decir algo así como: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, véase el arpa. ¿Cuánta nota dormida en sus cuerdas, como el pájaro duerme en sus ramas, esperando la mano de nieve que acabe por arrancarlas? Ahí, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. ¿Qué simbología nos oculta el relato de Maese Pérez el organista? Pues los estudiosos de Bécquer ven en su figura el conocimiento esotérico sobre materias que se plasman en su obra y que delatan las inquietudes que este autor sevillano, también en otras obras como Los Elementales, La Corza Blanca, La Dama Blanca, igualmente el neognóstico en Transmundo, en leyendas, no solamente aquí, incluso la importancia de tener una mujer como inspiración, como musa de sus pasos. Esto era muy común en Becker. También se le identifica como un miembro de órdenes masónica o teosófica, pero esto es algo que pertenece más bien al terreno especulativo. Nuevamente, lo que sí se pone de manifiesto es esa creencia en el bestiario popular, y en este caso, en ese bestiario entra el mundo de los fantasmas. Uh-huh. Al fin y al cabo, Maese Pérez, el organista, en su segunda intervención con ese órgano, no dejaba de ser un fantasma. Me has hablado de la corza blanca. Uh-huh. En la corza blanca, bueno, en general en sus obras él pone de manifiesto una serie de arquetipos donde podemos encontrar el inconsciente colectivo. Expertos como, por ejemplo, el catedrático Martín Almagro Gorbea creía identificar influencias celtas en las leyendas, como por ejemplo esta, la de la corza blanca, que estaba localizada en la fuente de los Álamos, en Meratón. También a seres sobrenaturales como ondinas y elfos, y seres del imaginario popular dotados de características mágicas. En este relato hablaría de mujeres con poderes que se convierten en corzas y en ciervas, cual tradición celta, igual que en la tradición medieval se narraba cómo había apariciones de la Virgen junto a animales como ciervos, o cómo estos seres sobrenaturales se transformaban en ellos. Hay una obra que es de referencia en este sentido, ¿verdad? Uh-huh. La obra Guiemar. Se lanza como una saeta a una cierva blanca que existe, que tiene una enorme analogía con la corza blanca también. Además, el paralelismo existente con Sertorio es evidente, pues narra cómo una corza blanca regalada se le aparecía en el sueño para decirle cuál era su destino. Sertorio es asesinado en la tienda del traidor Perpena. En ese momento, la corza, que dormía en las proximidades, muere y se convertiría en humo. Son símbolos como el corzo blanco, animal albino que indica de las cualidades paranormales, el humo, la reconversión, la pureza, el alma, la adivinación. Todo se pone en manifiesto en un relato que esconde mucho más. Para Joan Struch, Tobella, la protagonista asume y resume tres arquetipos femeninos. Serían Constanza, que es una mujer altiva y caprichosa, Azucena, que es una mujer espiritual, y Corza Ondina, que sería la mujer sensual y diabólica. Y entraríamos en algo que has comentado, que está muy en referencia a la psicología, como son los arquetipos que estudió profundamente Carl Gustav Jung, que tiene todo un compendio referente a ello, pero los arquetipos están, por tanto, muy presentes en la obra de Gustav Adolf Becker. Pues sí, es curioso porque para los investigadores de lo misterioso, una dama blanca, por ejemplo, sería una suerte de aparición espectral que destaca por ser un fantasma que no interactúa con lo que rodea y suele hacer un recorrido cíclico por una casa o un entorno. Se le llama así por las prendas que luce y por emitir una extraña evanescencia. Los diversos arquetipos femeninos se plasman constantemente en la obra de Becker, casi siempre en prejuicio del hombre, como sucede con el monte de las ánimas, con los ojos verdes o con la corza blanca, como hemos hablado. En su obra, por ejemplo, El rayo de luna, es el arquetipo de la luna y del ánima jungiana. Esther Hardy, en Los misterios de la mujer, indicaba que en ritos tribales se creía que la mujer quedaba embarazada debido a los rayos de la luna, un concepto tan mágico como evocador. En la leyenda El caudillo de las manos rojas escribía: ¿oís las hojas suspirar bajo la leve planta de una virgen? ¿Veis flotar entre las sombras los extremos de su diáfano chal y las orlas de su blanca túnica? Esperad y la contemplaréis al primer rayo de la solitaria viajera de la noche. Esperad y conoceréis a Siana, la prometida del todopoderoso Tipot Deli, la amante de su hermano, la virgen a quien los poetas de su nación comparan a la sonrisa de Bermach, que lució sobre el mundo cuando éste salió de sus manos. Las hadas, los duendes y otras criaturas tienen un peso siempre específico dentro del concepto beckeriano, en el que también se retrata una parte del folclore popular. Sí, hay también una leyenda conocida que hoy vamos a escuchar aquí en esta revista sonora en Voces del Misterio. Es el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas, personalmente, es mi favorita. El Monte de las Ánimas, que también esconde todo un relato que es tremendamente impactante. Sí, es otro de los relatos eternos de Becker, con un alto componente de misterio. Enmarcada dentro de la colección Soria, habla cómo el joven Alonso trata de complacer a su prima durante la noche de difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos. Se publicaba un 7 de noviembre de 1861 en el diario El Contemporáneo. El monte pertenecía a los templarios y fue el escenario de una dura batalla entre cristianos y árabes. Tras un derramamiento de sangre enorme, fueron enterrados los cuerpos contándose cómo la noche de difunto las almas corren junto a los animales en este mismo lugar. Alonso, que quiso hacer un regalo a Beatriz, su prima, una joya de valor sentimental, ella responde diciéndole que en el monte de las ánimas había perdido esa banda azul que era su regalo, así que el joven decide ir a buscarla por contentar a su prima. En la noche la chica tiene pesadillas, quizá por el remordimiento de empujar al joven a buscar la prenda. A la mañana siguiente, cuando despierta, a los pies de la cama estaba la banda, pero estaba raída y ensangrentada, y por la habitación había unas pisadas ensangrentadas en el suelo. Alonso había sido devorado por los lobos en el monte, y al buscar a Beatriz lo encontraron muerta. En la historia hay referencias a la Orden Templaria, a Roleros del Postigo y a la Puerta del Postigo de la Muralla de Soria, además del convenio del convento de San Polo, es atribuido a los templarios y a San Juan de Duero, tan especial para el autor. Es un monasterio románico, de la Orden de Malta. Es curioso cómo el autor Gustavo Adolfo Bécquer, dentro de ese romanticismo, tiene su etapa soriana, y dentro de también de una etapa soriana está el otro gran poeta sevillano como era Antonio Machado, que tiene en Campos de Soria, nunca mejor dicho, una de sus mejores obras. Hay una leyenda que a mí me resulta particularmente emocionante, que es la Cruz del Diablo. Pues sí, en el entorno de Bellver encontraríamos un emplazamiento maldito, pues el señor del Segre, especialmente cruel, mataba a todo aquel que se oponía a sus deseos y era temido por la armadura que solía tener y entrar en las luchas y combates. Cuenta la leyenda que cuando lo mataron, su armadura cobró vida. Lo capturaron y llevaron a juicio. Y cuando le pidieron que se quitara, solo acertaron a quitarle el casco. Y en su interior no había nada. Encerraron la misma en los calabozos, pero la armadura consiguió huir. Apresada de nuevo, la funden en una fragua mientras horribles gritos de dolor surgían de ella. Con el metal hicieron una cruz, la Cruz del Diablo, que está en la colina de dicho municipio. Bécquer comenzaba así. Que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre. Mi padre me lo ha referido a mí y yo te lo cuento ahora. Siquiera no sea más que por pasar el rato. Allí tendríamos la ermita de San Bartolomé, que protege contra las fuerzas del mal, contra el demonio. Al mismo al que el señor feudal de Urgellet o del castillo del Segre entregó su alma si ganaba la batalla contra el pueblo. En el relato se pone de manifiesto la afición por los relatos y por las tradiciones de los pueblos de España y sobre todo por aquello que tenía un ingrediente de misterio. Nos vamos a Ojos Verdes, que también es otra de sus obras más celebradas y más conocidas. Tendríamos que situarla en la zona del Moncayo, donde iba a tener cabida una leyenda donde las protagonistas son de nuevo las féminas, o más bien los espíritus femeninos del agua. Nos habla de cómo Íñigo caza con Fernando y logra herir a un ciervo que trata de huir corriendo a la fuente de los álamos donde moriría el espíritu del mal. El señor se introduce en el bosque, pero el primero, el montero, advierte de los riesgos y mejor dar por perdida la pieza, pero pese a los avisos, Fernando entra. Con el paso de los días, Íñigo pregunta a Fernando por su tristeza y la razón por la que pasa tanto tiempo frente a la fuente de los álamos. Él le respondería que pudo ver unos hermosos ojos verdes entre el rocío y que debido a ello quedó enamorado o tal vez embrujado. Hay una confesión que habla de los pactos con el diablo y de lo herético. Fernando confiesa que si fuera el demonio lo amaría para siempre y finalmente una mujer surge, se lo lleva para toda la eternidad al interior del lago. Y nuevamente estamos ante esa faceta que recrea el gusto por los seres del bestiario popular, por la fe, por la ensoñación, por los sueños o la encaración del mar. Vamos a concluir este repaso que estamos haciendo por algunas de las obras de Gustavo Adolfo Bécquer, por algunas de esas simbologías ocultas y referencias que encontramos en su obra por el Miserere, que también es una de las más conocidas. Especialmente impactante la del Miserere, porque nos recuerda a muchos casos de fenómenos paranormales que hoy se describen dentro de los lugares encantados cuando vamos a investigar. Cuenta como un músico arrepentido trata de crear un himno del dolor del rey profeta y para eso comienza a buscar los misereres. Un día llega a una abadía donde le narran cómo allí murieron los monjes cuando cantaban, como producto de un saqueo. Cuando se cumple el aniversario de aquel trágico hecho, ocurre algo inexplicable. Se iluminan las ruinas del monasterio y se escucha el canto desde el más allá de los religiosos que habían muerto. Movido por la curiosidad, acude en la noche señalada a las ruinas y comprueba con sus propios ojos cómo está iluminado y los monjes entonan el miserere. Una vez que acaba este canto, el músico pierde el conocimiento y cuando lo recobra, regresa de nuevo al pueblo para poder escribirlo, pero cuando estaba casi acabando no fue capaz de recordar nada más y eso le hizo que se volviera loco y terminara muriendo. Nuevamente, encontramos aquí conceptos que hoy se manejan dentro de estos temas como lo que serían las leyes de la impregnación o incluso la transcomunicación instrumental. Transcomunicación instrumental, es decir, esa escucha de todo lo que son voces que pudiéramos decir se graban en los lugares encantados y que de alguna forma, bueno, de alguna forma nosotros mismos somos los que cuando vamos a investigar nos encargamos precisamente de tratar de localizar, de tratar de captar y luego mostrárselo y que de alguna forma esas voces del otro lado, esos seres del bestiario están muy presentes en todo lo que es la obra de Becker. Decía que ellos devolverán las oscuras golondrinas a sus nidos. Y así comienza una de las rimas más conocidas de este poeta. Un hombre que supo plasmar en su obra sus múltiples contradicciones. En sus poemas aborda temas como el sueño, la razón, la idea, la palabra, la mujer ideal, la mujer carnal, la aristocracia, el pueblo, las brujas, los fantasmas, los duendes, los gnomos, el esoterismo, en fin. Becker no solo fue un hombre de letras, estuvo relacionado con la pintura, su habilidad para la ilustración repercutió en el lenguaje beckeriano y algunas de sus obras dedicadas a la crítica de arte son hoy conocidas. Y sea como fuere, pues fue uno de los autores más distinguidos, más reconocidos y aunque después de muerto, también más celebrado de nuestra literatura nacional. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La vida de Becker está llena de símbolos. Fue una vida muy marcada por los problemas de salud. Luego nos va a hablar nuestro buen amigo Antonio Puente Mayor de ello. Pero yo nunca hubiera afirmado que una casa relacionada con Gustavo Adolfo Becker pudiera estar habitada por el misterio. El misterio lo tiene a su obra en sí, porque hoy por hoy es un ejemplo de literatura misteriosa, de relatos cargados de terror, cargados de miedo, cargados todos de una moraleja. Y sin embargo, nos encontramos que todo ese miedo, todo ese terror que él plasmó sabiamente en sus obras, lo podemos encontrar en una casa relacionada con él. Esto es indiscutible. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero cuando el investigador acude a un lugar y es partícipe de una determinada fenomenología, no puede menos que afirmar que hasta más allá de la muerte, el misterio se une, se fusiona, se funde con Gustavo Adolfo Becker. Y de esa forma, este equipo formado por algunos de los integrantes de Voces del Misterio, pues tuvimos la oportunidad de vernos inmersos en una investigación exclusiva que tuvimos en una casa relacionada con la vida de Gustavo Adolfo Becker. Para hablarnos de ello, nuestros compañeros del grupo GPS, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, que tuvieron la oportunidad de estar allí, de vivir aquellos momentos y, por qué no, de sentir la sensación que tiene el haber investigado en una casa con un carácter tan profundamente histórico. Carmen, Loren, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Digo bien, ¿verdad? Dices estupendamente. Yo desconocía de que esa casa, hasta hace muy poquito, no sabía que esa casa estaba relacionada con Becker, fíjate. A mí cuando surge el caso, que a mí me llamó mucho la atención porque fueron los propios propietarios los que vienen a buscarme, hubiera pasado desapercibida. Pero cuando yo llego y me encuentro precisamente con la casa y con la placa que nos lo recuerda, bueno, pues uno no puede menos que decir, estoy en un lugar histórico. Hombre, y la situación donde se encuentra, la historia, que bueno... Que en pleno barrio de San Lorenzo, además. Exacto, la historia que nos hemos ido enterando al ascensor, y se ve el ascensor como sube y no nos dimos cuenta ninguno en ese momento. Subiendo y bajando. Y subió y bajó, y ese ascensor hay que recordar que necesita llave. Y además que fue una de las cosas que puntualizó el dueño de la vivienda, que decía que el ascensor durante el día y durante la noche sube y baja como si alguien lo llamara, y delante nuestra abrió la puerta, que yo me acuerdo que entró Laura. Y Francisco Contreras. Entró Fran Contreras, entré yo con el que estaba grabando, y entré para grabar lo que el hombre estaba hablando, y el hombre nos enseña cómo es, va con llave, es decir, si no le metes la llave y la gira, el ascensor no sube y no baja. Y para llamarlo igual, había que llamarlo por una llave. Pues se ve perfectamente ese ascensor como está grabado en el vídeo que tenemos en YouTube. Luego los cambios de temperatura, esa escalera, ese cuadro que hay en esa escalera, que llama tanto la atención, y donde Laura Farco se centró casi toda la investigación, esa cocina donde había ese objeto extraño, ¿no?, guardado, vamos a dejarlo así, con ese nombre, y donde varios puntos calientes de esa vivienda con historias que cuenta ese lugar. Que te cuento, porque todo empieza cuando, en esa ocasión que tengo la oportunidad de hablar con los propietarios, yo casi hoy lo cuento como una anécdota, ¿no? Me lo tomo casi a broma. Será que porque a mí no me estaba ocurriendo. Claro. Pero yo recuerdo que cuando a mí viene a buscarme la propietaria y empieza a hablar conmigo, me dice aquello: yo es que tengo un problema en mi casa, yo vivo en la Alameda, y es que tengo un problema. ¿Y qué problema tiene? No, es un problema con mi suegra. Claro, yo pensé, bueno, y de hecho se lo dije, digo, señora, uno más de tanto, problemas así tiene un montón de personas. Le dije yo, de broma, dice, no, pero es que mi suegra está muerta, se ha muerto este verano. Hombre, ahora suena un poco... Y claro, ya te quedas como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Y ya me habla de pisadas, sombras, luces que se encienden, que se apagan, ascensor que sube, que baja... Es decir, habla de una completa fenomenología que yo, de hecho, la primera vez que acudo, yo no quería saber nada de lo que ocurría allí, porque quería un poco ver lo que podíamos descubrir nosotros, y aquello sí se muestra como altamente definitorio. Yo siempre lo diré, cuando se habla de las máquinas que utilizamos en nuestras investigaciones, amén de las psicofonías que hacemos, clásicas de toda la vida, yo recuerdo cómo se ponen en concurso la Spirit Box, la Spirit Radio, y particularmente a mí, durante todas las grabaciones que he tenido, antes, durante y después, porque el caso se reabre hace unos meses, a mí me han demostrado ser altamente resolutivas. Todos los aparatos de transcomunicación tienen detractores y tienen gente y tienen seguidores. Bueno, y es tan respetable una cosa como la otra. Pero que a mí me digan, por ejemplo, que la Spirit Box no vale para nada, cuando en aquella casa, una de muchas veces, prácticamente tuvimos una conversación, Laura tuvo prácticamente una conversación con la Spirit Box. De hecho, el K2 no dejaba de saltar en el momento escalera. Y le respondió, no sé si fueron 3-4 veces... completamente a lo que ella preguntaba. Sí. No era casualidad. Hay alguien aquí, y la Spirit no decía sí, no. Ella le estaba respondiendo nombres y detalles, que eso no sale, como suelen decir los detractores, de no es eso es una radio que en ese momento estaba diciendo qué posibilidad, puede pasar de que yo pregunte cómo te llamas y me diga un nombre de persona. En ese momento una radio va a estar diciendo un nombre de persona en un ámbito que estamos hablando de un transistor corto, sin antena, porque nosotros lo tenemos sin antena, metió dentro de una vivienda, ¿qué ángulo puede tener eso de captación de no, señal? Y que luego, José, y por que, ejemplo, y claro, preguntando... que coincida eso, que coincida el que diga un nombre de persona a la misma vez que yo estoy dando la pregunta. Claro, y que luego José, por ejemplo, pudo comprobar de que efectivamente había personas en esa familia que se llamaban así. Sí, yo recuerdo como... La primera vez que yo acudo allí, que yo reconozco que en la Espiri no creía demasiado, yo. Hoy ya mi opinión ha cambiado, ¿no? Pero cambia de forma empírica, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de experimentar ya mucho con él. Pero recuerdo que sin saber nada, yo entro allí, hay cuatro personas más, tres participan en esa sesión de Espiri, se le pregunta un nombre, como ocurriera en tu caso, y dice Pilar. Uno se queda como diciendo, bueno, Pilar, no nos dice nada, apunta, Pilar. Claro. ¿Quieres hablar con alguien más? Con Juan. Más sí, directamente, con Juan. Bueno, con Juan, vale. Y a continuación surge el aporte de la famosa moneda de euro. Sí. Cuando salimos de aquella habitación y se le comenta al propietario, al principio negaban, no sabemos lo que nos dice, pero cuando le dimos el euro, pues toma el euro que se os ha debido de caer, por el nuestro no es. Ya ahí sí. Ahí dijeron, mira, Pilar es mi hermana, Juan es su hijo, y Juan desde que murió la abuela, pues viene todos los domingos a pedir el eurito. Claro. ¿Qué posibilidades? Lo que tú comentabas, ¿qué claro. posibilidades hay? Pero fíjate, la última que a mí me ha pasado, hace unos meses, ha sido de encontrarme al propietario, que además es amigo de familiares míos y demás, y en ese momento, casualidades, estaban hablando de mí y aparezco yo. Y, oye, pues vente porque vuelven a pasar cosas. Entro en aquella vivienda al cabo de los días, me siento en la salita de estar en la que se ha convertido la habitación que era la habitación de la difunta, donde se centralizaban los fenómenos. Sí, sí, sí. Esa famosa muñeca antigua de Monclana. Exactamente, que allí sigue. Y recuerdo cómo me siento, ponemos la máquina a funcionar. Yo estaba haciendo, por otra parte, un barrido de psicofonías en otra habitación. Bueno, todas las máquinas funcionando. Y dice aquello de frío. ¿Qué más nos quieres decir? ¿Qué necesitas? Mis medicinas. ¿Quieres decirnos algo más? Lunes 9. A mí aquello no me decía nada. Yo miro a la propietaria, le digo, ¿a ti te dice algo todo esto? Y dice, no, a mí no. Pero el marido que estaba en la puerta dice, ¿cómo que no? Estaba blanco como la mesa de este estudio. Se sienta y dice, mi padre, antes de fallecer, nos lo traemos aquí. Dice, y ahí donde estás tú sentado, decía aquello de frío, frío. Él era médico y lo único que pedía era sus medicinas. Dice, ¿sabes qué día murió? Madre. Digo, ¿qué día? Dice, un 9 de enero, que fue el lunes. Y ahí no tienes otra cosa que decir, mira, me lo creo. Exacto, es que vamos a ver, eso es así, eso no tiene explicación. Y lo bueno de todo esto es que ahí están ellos, que lo pueden afirmar. ¿Qué más os pasa, Loren? Aquí tenéis la oportunidad, nos lo has comentado, de estar con Lorenzo Fernández Bueno, Lorenzo Francisco Fernández, Contrero, Juan José Revenga, Laura Falcó. ¿Qué ocurre en aquellos días? Bueno, ese momento escalera... esa sesión de Laura con la Spiri, ese enfrentamiento con ese supuesto ente de un niño, ahí está como lo digo, ¿no? Como el ordenador antiguo, como el teclado del ordenador, igual más o menos. Y ese momento escalera a mí se me quedó grabado. Esa Laura lo pasó mal. Tuvo un momento ahí de... Sí, de hecho tuve yo que agarrarla porque se llegaba a que se caía. Laura no mide, yo no sé cuánto mide esta mujer, pero vamos, yo mido 1,64 y ella pues mucho más allá. Pues imaginaros yo intentando sujetarle la espalda porque es que se nos caía. Y hay otra cosa curiosa que me he dado cuenta en el vídeo nuestro de, que lo pueden ver, nuestro canal de, voy a hacer un poquito de publicidad, sí, de YouTube. Grupo Parapsicología de Sevilla, si pone La Casa de los Secretos, la encuentra. Cómo Laura llega un momento en que se sienta en la escalera y sale una orbe de su cuerpo, o energía, sí, o algo, además, donde ella dice, dicho, me tengo que sentar porque es que me voy a caer redonda. Había dicho minutos antes, coge energía de mí o introduce, claro, en mí para coger energía. Minutos después se ve como una orbe sale del cuerpo del de Laura y se va por la escalera. ¿Y cómo la insultaban? ¿O cómo nos insultaban? ¿No? Allí habíamos tres mujeres en ese momento y en todo momento, puta, marchao. Era muy habitual en aquella casa. Los insultos. Además, loca. Llegó un momento que nos llamaba a alguien de las que estábamos allí, o incluso, quién sabe, si era a su nuera. A la propietaria, exactamente. Claro. Era el enfrentamiento que hubo durante toda la vida con la propietaria. Que de hecho no se llevaban bien en vida y en la muerte tampoco. Está claro, que bueno, supongo además, que cuando te vas a la mujer no lo contaba, vamos, que era prácticamente, era casi gracioso el escuchar a esa mujer. ¿Cómo discutía con el supuesto fantasma de la suegra, hablaba, y se insultaba. Le hablaba a la Spiri. Sí, más la insultaba. La Spiri decía, puta, y decía ya cállate, bruja, y decía otra vez la Spiri, puta. Y yo decía, recuerdo, que te calles, bruja, que estás bien muerta, que no te gustan las obras, pues toma obra. Y se peleaban. Recuerdo que ese momento me tuve que salir de esa salita que has estado tú comentando hace unos minutos. Me tuve que salir. Llegó un momento que me tuve que salir. Digo, porque había soltado una carcajada y la mujer se va a creer que me estoy riendo de ella. Pero era es que la situación era ya de risa, porque es que la mujer le insultaba a la Spiri. ¿Y por qué le devolvía? Pero es que la Spiri estaba insultándola a ella. Claro. Pero es que lo más gracioso. Mano, te cogía la mano, pero además apretando. Y te la agarraba y decía, loca, loca tú. Y era hablándole y tú mirabas y decías, yo esto no me lo creo. Pero independientemente de la sonrisa que nos puede arrancar. Sí, bueno, en aquel momento. En aquel momento. En ese momento lo ve como gracioso, pero por la situación, pero. La coherencia cuando que tiene. Cuando lo analizas en frío, esta mujer ha tenido una conversación perfecta con la Spiri. Exactamente. Es que han estado los dos, cancio e insulto, vale. Pero es que están intercambiando palabras con total lucidez los dos. Totalmente. Porque la Spiri le decía loca, la mujer le decía loca tú, le decía puta, y se iban intercambiando insultos, intercambiando groserías, y contamos, pero con total normalidad. Es lo más fuerte. Yo desde luego, aquel sitio fue de los que me marcó. Recuerdo también una investigación de los que Fran Contreras entró en el ascensor y se le cerró se puso a funcionar. Sí. Que él salió de allí diciendo, es que no me lo creo lo que me ha pasado, y le decía al propietario, menos me lo creo yo, que la única llave la tengo yo y yo no lo he llamado. Claro. Es que exacto, es que el ascensor va por llave, y ya te digo que llega un momento en el vídeo donde se ve que estoy yo y se ve cómo sube hacia arriba el ascensor, que tú dices, pero si es que estábamos todos en la misma planta. Además se dio cuenta Carmen que hemos estado, le está revisando el vídeo para coger algunos detalles, eso para venir, dice, ¿te has fijado en el vídeo? En el momento que tengo yo el ascensor detrás, se ve el clásico ojo de buey de este de los ascensores entre largo, en medio de la puerta, y se ve, mientras que Carmen está hablando, entre un hueco entre Carmen y Laura, se ve perfectamente la luz del ascensor, cómo se va subiendo la planta y cómo desaparece por arriba. De que el ascensor, vamos, y estábamos todos en la planta de abajo. Imaginaos eso, en plena madrugada, sabéis que no hay nadie, y que se acciona el ascensor y... Pues imagínate, un ascensor que hace ruido, porque es que yo llego a un momento en que miro, y claro, yo ya había subido y no lo vi, pero además, claro, se paraba el ruido, en la planta donde vivía. Exacto, donde vivía la... Sí, es como si lo cogiera ella para subir o bajar. Claro, hay que recordar una casa de tres plantas, ¿no? Si no recuerdo mal. Y dos pisos más, que podemos contar bajo, primero y segundo, claro. Primero, segundo y tercero, como queramos el sistema de conteo. Pero vamos a seguir caminando por esta Casa de los Secretos. ¿Casa de los Secretos por qué, Carmen? Bueno, pues como bien su nombre indica, hay un secreto en esa familia que bueno, pocos lo conocéis y que, bueno, creo que hasta hoy no permiten, ¿no?, el contar eso, ¿no? Quizás algún día nos lleguemos a enterar qué secreto es el que esconde en esa casa. No era un secreto de un asesinato, ni de un aborto, ni nada raro. No iban por ahí los tiros. Pero sí es verdad que la información que se guarda, o la información que guardaba la famosa caja fuerte. Sí, donde te he dicho, en uno de los puntos calentitos, que es que, ya te digo, es que la Spiri y los aparatos nos llevaban ahí. ¿Cómo se puede averiguar un aparato que algo, un punto caliente está ahí? De hecho, se le pone Casa de los Secretos porque cuando marcan el medidor de campo, se disparaba. El medidor de campo tiene un valor normal entre 60 y 90, y en la casa estaba 247 todo el tiempo, 247, 273, una barbaridad. Pero cuando llegabas a aquel punto se disparaba, se te iba a 300 y pico, Y la Spirit, al unísono, como aquí íbamos teniendo un montón de maquinitas funcionando, decía secreto. Y claro, tú llegabas al propietario y le decías, oye, ¿qué guardáis en la caja fuerte? Entiendo que no es una pregunta claro, para írsela contando al primer desconocido, claro, ¿no? Claro. Y te decías, no, lo que es la caja fuerte no te lo puedo decir. Y claro, entre ese hermetismo que había y la Spirit diciendo secreto, se le queda la casa de pues los secretos. Está, claro. Lorenzo Fernández llega incluso a estar grabando un vídeo para la revista Enigmas Año Cero, que de hecho debe de estar colgado aún en su página web, y también para el programa de televisión donde participaban, en Televisión Española, y puede grabar orbes, pero no la típica orbe que se graba con el Night Show, la función de visión nocturna, sino era una esfera de luz que se veía moverse por la casa, que incluso él para y dice, mira, para una grabación, porque es que estoy viendo detrás tuya una pelota de luz que se está moviendo y esto tiene que ser un reflejo. De hecho, sabes que donde estaba la cocina había un pasillito que luego girabas a la izquierda, que es donde te lleva el ascensor. Estábamos en un momento dado, Laura Falcó y yo, grabando una sesión de psicofonía, y estaba Fede, que también nos acompañaba ese día con una cámara térmica, y le dice a Laura que hay un punto, que hay un punto donde entre nosotras, sobre todo en la parte derecha mía, izquierda, sí, derecha, justamente en la puerta de la cocina, que había un punto caliente ahí. Laura se mueve de donde estaba, que estaba justamente a mi izquierda, se mueve hacia el punto y llega y se va. Y dice, Fede, pues la has asustado porque ya no está esa fuente de calor ahí, ¿no? Y indicaba lo mismo en la cocina, que es donde supuestamente está la... Sí, hay otra fotografía también, que es muy extraña, que se le hace a la zona de las escaleras donde está ese cuadro, uh-huh, ese rellano entre la planta baja y la primera planta, y sale completamente cubierta de humo. Lo curioso, que allí nadie estaba fumando. Y sin embargo, ¿humo de dónde? Claro, es que es rarísimo, la casa es rarísima. Descensos de temperatura muy... Sobre muy todo abrupto. Eso, la zona de la escalera. Y detrás de ese cuadro, Laura tenía una obsesión. Ese cuadro tenía una historia. Claro, pues claro, es que ya vas atando cabos y ya sí, pero en ese momento que tú llegas y tú ves que llama esa atención ese cuadro y que los aparatos saltan ahí, que aparecen los picos de cambio de temperatura, donde llegamos un momento en que todos notábamos el frío, todos comentamos en el vídeo qué frío y qué frío está, y todos en ese punto, y resulta que ese cuadro, como bien dices, tiene su historia. A nivel de sensaciones, Loren, te sientes como vigilado. Es uno de los sitios que aparte que de que estábamos varias personas, de que nosotros fuimos, creo que fue la tercera visita que se le hace a esa casa, vivienda, sí. Tú habías ido ya dos veces y nosotros fuimos en la tercera, y con la noche que nosotros fuimos venía Laura. Sí, Fede, Germán. Ahí está, Laura, Fede, Germán y los dueños de la vivienda y nosotros. Y la verdad que había gente en la investigación, pero te sentías vigilado donde no había nadie. Yo estaba solo en la escalera, en la parte que tú acabas de decir, en el último tramo de escalera que ya daba lo que es a la planta baja, que daba un patio precioso, un patio sevillano con un tragaluz. Yo estaba ahí solo con la cámara grabando a Carmen y Laura, que estaban en la escalera, y yo sentía, me volvía cada dos por tres, porque yo sentía gente detrás mía. Alguien estaba detrás mía. Y en una de las ocasiones, la escalera de la vivienda tiene idéntico al el mismo sistema de iluminación de las viviendas de los bloques de piso. Tú le das y pasado X minutos, dos, tres, cuatro minutos, se apaga solo para que no se vaya a quedar encendido. Pues yo recuerdo que donde yo estaba grabando, justo a mi izquierda, donde estaba el botón, el accionador de luz, el interruptor. Luego, me pasó en dos ocasiones que se apaga la luz. Claro, yo le daba rápido porque estaba grabando y la cámara se... Ah, aparte que se sabe que pierde el enfoque y para no grabar a oscuras. Estábamos grabando sin Night Show. Y antes de darle al botón se encendía. Yo miraba y decía, vamos a ver. Si nada más que está Carmen y Laura en la escalera, pues ustedes estaban ahí arriba del todo haciendo una sesión, sí, en la salita con los dueños de la vivienda. Y yo miraba... Y por seña le decía a Carmen, ¿quién la ha dado? ¿Quién la da? Y Carmen miraba y decía, en el rellano no hay. interruptores. Y pues me pasó en dos ocasiones. Fui a darle al botón y se encendió sola. Incluso en la arquitectura de la casa tiene también, claro, hemos de tener en cuenta que estamos hablando de una casa del siglo XIX. En el siglo XIX, incluso más atrás, y no podemos buscar incluso en el siglo XVIII la existencia de este inmueble. Y la arquitectura es rara, en tanto en cuanto el propio propietario decía que había una zona que no estaba en los planos, pero que yo sabía que existía. Y era como una especie de habitación, una habitación perdida, que no se sabía dónde estaba exactamente. Y yo se lo decía en muchas ocasiones, digo, ahí ha dejado los manuscritos secretos de Kerr. Y él se reía, ¿no? Y decía, no creo, pero que aquí hay una parte, dice, que no es tan plano, pero que sabemos que existe. ¿Y qué hace? Que no buscan. Dios, cojo yo pico y pala y me pongo a buscar. También encontramos que la zona de su despacho profesional tiene una arquitectura muy extraña, pues una arquitectura a tres niveles. Es decir, uno entraba a mano izquierda, se encontraba un primer despacho con dos mesas, una segunda habitación con una mesa y una tercera habitación que bajaba y también subía a una zona como de biblioteca. Ahí va a estar la habitación. Y allí también ocurrían cosas. Allí tenía él nazarenitos y los nazarenos los tumbaban. Él hablaba de los nazarenos. Recuerdo que nos lo contó, es verdad, que una noche estaban todos... ¿Cómo se les encendía las luces? Es una distribución rara. La vivienda tenía una distribución rara, no era una... Tú entrabas a la vivienda y la mirabas y no era lo normal de cuando entras en una casa así grande del centro. Era rara. Lo último que ocurrió, que fue en esta ocasión en el que yo los encontré, a mí me vienen a decir que tenían un problema porque un muñeco de uno de sus hijos, un Yoda, el típico muñequito de la Guerra de las Galaxias con un sable láser, es un reloj. Y sin estar conectado, es un reloj pero detector de presencia. Entonces cuando detectaba a alguien, blandía el sable láser. ¿No? Pues se ponía a funcionar solo. Mira qué bien. Y decía, yo me acuerdo de los detectores que traíais vosotros, que tocaban solo, y este no toca, pero mueve el sable láser. Y el niño está muy asustado. Y conmigo lo que quiera, porque yo me enfrento a ella. Esto todo alineado con algún que otro insulto. Claro está. Pero con los niños no. Claro. Y claro, fue lo que motiva esa segunda investigación, esa segunda visita a este sitio, donde a fecha de hoy no sé qué decir. Si está activo, si no está activo. Yo volvía con los ojos cerrados. Sí, hay que volver. Si volváis, hay que volver. Yo volvía. Lo que pasa es que sabéis que todo depende de un horario que hay convenido, ¿no? Y dentro de la investigación que se realiza en la Casa de los Secretos, se captan psicofonías. Algunas de ellas nos las traen nuestros compañeros del grupo GPS. La primera de ellas, a la pregunta, ¿es vuestra esta casa?, suena la respuesta... Pues no, parece. Muy arrastrada, por llamarlo de alguna forma, pero que se puede escuchar la inclusión que hay a raíz de esa pregunta. Vamos a escucharlo. ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? La segunda psicofonía es a raíz de la pregunta, Hugo, ¿estás detrás de esta pared? Es la voz que suena en primer término. Y una respuesta se deja sentir, sí, estoy. Hugo, ¿estás detrás de esa pared? ¿Deja separar? Sí, ha dicho sí. Estoy. Hugo, ¿estás detrás de esa pared? ¿Deja separar? Sí, ha dicho sí. Estoy. Hugo, ¿estás detrás de esa pared? ¿Deja separar? Sí, ha dicho sí. Estoy. La tercera psicofonía que se capta es también a una pregunta de Laura Falcó. Pregunta, ¿por qué no te vas? Y la respuesta es una voz que dice, tiempo, vamos a escucharla. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? En la cuarta psicofonía se escucha algo diferente. A la pregunta, ¿eso es todo lo que sabes hacer? Lo que suena son golpes, especie de raps. La escuchamos. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? La siguiente psicofonía a la afirmación, igual podemos ayudaros si ustedes nos ayudáis a nosotros. Lo que responde es, vale, vale. Vamos a escucharlo. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. La última psicofonía lo que parece ser es un suspiro o una especie de expresión de satisfacción de una mujer que dice ¡ay! La escuchamos repetida 3 veces. Hasta aquí estas psicofonías captadas en la Casa de los Secretos, casa muy vinculada con Gustavo Adolfo Bécquer, que desde luego dio muchas más sorpresas. Pero, así a modo de conclusión, Loren, empiezo por ti. ¿Tú qué opinas de esa casa? Hombre, algo hay. En esa casa algo hay. Y nos lo ha demostrado tanto psíquicamente que lo hemos notado nosotros, de frío, pasos, golpes a través de las paredes, de sentir como una ráfaga de viento pasaba por en medio de las escaleras, y tanto psíquicamente como los audios que hemos recogido. Algo hay en esta casa. Carmen. Pues yo, como dice Loren, está claro que en esa casa, yo me atrevo a decir que sí, que esa mujer ahí, esa suegra, ¿no? Y que no tiene pensamiento de irse. También es casualidad que esté en un sitio histórico como esta casa, vinculada a Bécquer, que hoy es nuestro protagonista. Y que, de alguna forma, bueno, pues hemos querido traer por la relación que tiene. No porque, evidentemente, el espíritu del escritor sevillano esté ni mucho menos allí. Hoy sus restos reposan en el Panteón de Sevillanos Ilustres, bajo la Iglesia de la Anunciación, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en calle Garay. Un sitio también con su cosita. Efectivamente, porque justamente en el muro donde está enterrado Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Bécquer, pues 3 nichos más hacia allá, está una contemporánea a Bécquer, nada más y nada menos que Cecilia Bot de Faber, uh-huh. Fernán Caballero, que muere el 7 de abril de 1877 y que, a decir de los testigos, pues es el espíritu que se pasea por tan ilustre e insigne lugar. Esta era la Casa de los Secretos, la casa relacionada con Gustavo Adolfo Bécquer, de la que hoy le hablábamos. A vuelta de pausa vamos a hablar con nuestro amigo Fede Padial. Y Fede Padial nos va a hablar de la relación que hay entre las brujas, las hechiceras, en las obras de Bécquer y en aquellos lugares donde estuvo Gustavo Adolfo Bécquer, en la zona de Aragón, en la zona del Moncayo. Pero también vamos a hablar con nuestro amigo Antonio Puente Mayor, que vamos a recorrer una semblanza de la vida y misterios de Gustavo Adolfo Bécquer, para escuchar El Monte de las Ánimas, un relato que les recomiendo que no se pierdan, y concluir visitando uno de mis lugares favoritos, el Parque de María Luisa, para explicarle brevemente todo el misterio, toda la simbología que encierra el monumento a Bécquer. Será a vuelta de pausa. Sigan con nosotros, sigan con Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y nuestro próximo invitado en este programa especial que estamos dedicando a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer es nuestro compañero Fede Padial, interesado en todo lo que es la antropología del misterio, pero también todo lo que tiene que ver con la simbología, los mitos ocultos, los secretos, y quién sino que el bueno de Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene también tanto que contar y que tanto escondió su obra. Fede, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Porque Bécquer fue uno de esos grandes ocultadores de secretos, de simbología y también de hacer referencia a mitos y a tradiciones de esta España nuestra. Claro, tenemos que pensar que en el siglo XIX Bécquer no iba a ser menos, y sabes que la pasión por el ocultismo, por lo oculto, pues tiraba muy fuerte, estaba de moda, como se suele decir. Y yo en este caso quiero hablar de una parte de Bécquer que quizás no es muy conocida, que es su relación con las brujas. Ese arquetipo que tenemos, además sabes que en España las brujas siempre es uno de los arquetipos que tenemos de figura misteriosa, ¿no? Y tenebre. Sí, de hecho los cuadros de Goya hicieron mucho en favorecer precisamente ese tenebrismo, ¿verdad? Que luego claro. se ve reflejado en su obra. Claro, y en la obra de Bécquer pues no iba a ser menos. Y bueno, pues tenemos que situarnos a un Bécquer ya en su madurez, bueno, en su joven madurez, ¿no? Como podemos decir. Y es, fíjate, en 1863, cuando Bécquer contrae la tisis, lo que es la tuberculosis. Y bueno, ¿qué se hacía en esa época? Pues sabes que ir a tomar los aires, es lo que, como se solía decir. Y él es un sitio muy peculiar. Él se refugia a las afueras del Moncayo, estamos en Zaragoza, en un pequeño monasterio precioso, monasterio cisterciense, que es el de Veruela. Y él se va allí a tomar los aires, a intentar curarse. Por allí acude también su hermano, Valeriano, el cual deja, ¿sabes qué pintaba? Y deja varios grabados relacionados con la zona. Esa cruz de Veruela que ahora comentaremos. El castillo de Trasmoz, que está enfrente, que viene en relación con el tema que estamos hablando. Y Bécquer en Cartas de mi celda, porque allí escribe esa maravillosa obra, habla de las brujas de Trasmoz. Trasmoz es un pueblecito que está enfrente, pueblo muy curioso. Y fíjate que nos habla y dice una de las... Jesucita lo que dice los sábados, después de la cada campana de la iglesia, dejaba de oír el toque de ánima, unas sonando panderas, otras añalices y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte. Fíjate que ve que me está describiendo pues una banda de brujas pasando. Sí, totalmente. ¿Cómo es eso posible? Fíjate que no habla de volar, que dice a caballo sobre escoba. Pues si dijera volando ya pensaríamos que fuera una licencia del autor y una fantasía. Pero fíjate que lo que le está hablando es que van montados sobre escobas, pero a caballito, o sea, andando con las escobas. O sea, ¿qué vio Bécquer para escribir aquello? Pero sobre eso, nos habla también de una bruja en particular, la tía Casca. La tía Casca es ajusticiada en ese pueblo, en Trasmoz, por la muchedumbre del pueblo, en 1850. Bueno, de hecho la arrojan a una cima y muere. O sea, ¿qué vio en Trasmoz? Pues claro, Trasmoz es un pueblo muy curioso. Tenemos que pensar que Trasmoz es un pueblo que está excomulgado en el siglo XIII y maldito en el siglo XVI. Y sigue con esa categoría, que además es... Y sigue con esa categoría y encantado en el pueblo. Ya te digo que encantado de que esté excomulgado porque la atracción. Yo estuve en Trasmoz y bueno, pues fui a ver qué es que era aquello de tantas brujas en Trasmo, qué es lo que por qué se hablaba de aquello. De hecho, hay que comentar a los oyentes, en Trasmo se celebra el embrujo de Trasmo, que es una fiesta dedicada a las brujas, y bueno, el pueblo prácticamente que decir que vive de aquello, de esa fiesta se puede montar el pueblo por 3.000 personas, el pueblo, un pueblo pequeñito, un pueblo que está allí, que bueno, pues son poquitas casas, arriba el castillito, y ellos viven prácticamente de aquello, pues ya te digo que están contentos de tener esa coletilla de excomulgados y malditos. Y fíjate, maldito por la iglesia, ¿eh? Que es algo bastante extraño, ¿eh? Que son unos rituales muy antiguos y, en fin, es algo que parece poco cristiano, ¿no? Como aquel que dice. Pero fíjate que Trasmo, cuando fuimos, allí nos recibió la bruja del año. Porque allí se le, allí ¿la bruja de cada ciertos años nombran a una bruja en el pueblo? La bruja tiene que ser mujer y tiene que ser nombrada por el pueblo, me explico. No se puede presentar una señora, tiene que ser elegida. En este caso, pues, nos recibió la bruja Lola, no es broma, no es la señora de las velas negras, sino ya se llamaba Lola. Lola Ruiz, concretamente. Señora muy simpática, y bueno, pues estuvo explicando la leyenda del pueblo, de las brujas, y nos enseñó el castillo. Porque arriba del pueblecito hay un castillo, que es aquel que te he comentado antes, que, bueno, que Valiero lo dejó escrito. Está justo enfrente de ese monasterio de Veruela. Fíjate que ese castillo ya de por sí tiene su propia leyenda de castillo endiablado. ¿Sabes aquellas leyendas de construcciones que se hacen por obra y arte del marino en una sola noche? Pues este es uno de los casos. Este castillo está construido, según la leyenda, en una sola noche por el diablo. Fíjate, ya empezamos bien, ¿no? Ese castillo, además, fíjate, pertenecía a los Luna. Y los Luna, ¿sabes qué? Tuvieron un tal Álvaro de Luna, acusado de negromante y ejecutado en Valladolid. ¿Eh? O sea que ya el castillo se las trae. Y en ese castillo es donde ve que se refiere que las brujas iban a realizar sus ritos. Y volvemos a lo mismo, el pueblo es, ya digo, el pueblo es el típico pueblo de la Cita Blanca. Conforme entras al pueblo, pues te vas a encontrar, el bar del pueblo se llama La Tía Casca, y cada calle pues está dedicado a brujas, pero brujas actuales. Tenemos la calle a la Ruía, Purificación Draca, así, a diferentes brujas, que yo digo que ellos es un honor ser la bruja de elegida por el pueblo. Pues bien, a lo que vamos. Ahí subimos al castillo, arriba tienen un pequeño museo de la brujería. Y oye, tú sabes cómo soy yo. Yo lo que hice fue, aparte de la explicación que daba esta buena mujer, yo me hice mi vueltecita por el castillo. Y oye, llegamos, venía también nuestro amigo Ángel, sobre todo doctor. Y claro, llegamos allí a una esquinilla y empezamos a ver cruces de cementerio, pero invertidas, puestas invertidas allí contra la pared. Pues nos resulta curioso, claro, le preguntamos a Lola, perdone, esas cruces que hacen ahí. Bueno, entonces, buena señora, pues nos explica que ha sido la fiesta de ánima, fiesta que hacen en el pueblo, y bueno, pues que era como atrezo, una obra de teatro que habían representado allí. Y bueno, la cosa es que las cruces estaban poco abajo. Seguimos dando vueltas por allí. Allí había como, hay como unas mesas de piedra que hace la propia montañita. Y empezamos a ver unos amontonamientos de piedra. ¿Sabes aquello de las mesas de brujas, ¿no? Y esos pequeños amontonamientos de piedras, ¿no? De que ayudan a hacer su historia. Continuamos. Había allí unos barriles y tal, ¿no? Con unos gatos así grabados, en fin, me imagino que fue para la fiesta aquella y tal, no sé cómo veras y tal. Pues yo levanto uno, vuelvo a repetir, ya me conoces, sabes cómo soy. Ahí dentro, explícitamente te cuento lo que había. Había tres clavos atados entre sí, con una cuerda, una vela quemada y un papel quemado. Pero usted, eso es brujería, vamos a dejar una historia. Esos son restos de un hechizo. De un ritual, efectivamente. De un ritual. Ya me digo, estaba escondido. Yo te digo, allí la afición por la brujería parece que no se ha perdido el trapo. Yo te digo, un sitio que merece la pena visitar. Pero es que en Trasmo, sí ha habido brujas. Tenemos la famosa tía Casca, esta que hemos comentado antes. Que yo digo, fue ajusticiada, tiraba a una cima, de hecho hay un... Tienen como un pequeño monumento, incluso la tía Casca allí, que la puedes ver. Contra la leyenda incluso, que sale de la cima y te agarra por los pies. Cuidado, que tiene su historia. Luego tenemos otra bruja muy curiosa, Universidad Dorotea. Esta es una historia bastante bonita, dentro de que es una historia de miedo, ¿no? Entre, ¿cómo podemos hablar entre comillas? Fíjate, la Dorotea, la chica esta, ya cae víctima de otra bruja que le ofrecen favores. Y ella, pues, al final es acusada de brujería. ¿Y por qué le ofrecen favores? Pues fíjate, porque ella era sobrina del párroco que se llamaba Monsengil. Bien, pues este buen señor, obsesionado con las brujas, tenía una cruzada especial, y entonces él por las noches, con agua bendita, bendecía el castillo cada noche para que las brujas no pudieran hacer sus aquelares. ¿Qué es lo que hicieron a la sobrina a cambio de dar los favores? Pues muy sencillo. Y fíjate la argucia. Cambiar el agua bendita por agua normal para que no hiciera efecto la bendición y las brujas pudieran ir tranquilamente a hacer su aquelarre allí. Fíjate qué historia más curiosa la de la tal Dorotea. Y luego, por último, tendríamos a la tía Galga, que está mucho más moderna, y su hija, que bueno, más que bruja, era curandera, y bueno, y todavía incluso por los más mayores del pueblo es recordada por los ingüentos y las pomadas que hacía la buena señora. Fíjate qué historias más chulas tenemos en Trasmoz con las brujas. Y bueno, luego tenemos la principal, que sería el castillo. ¿Y qué pasaba en el castillo? Pues fíjate que el castillo, resulta que un tal Blasco Pérez, sacristán de Tarazona, fue acusado junto a su hermano Pedro Pérez de falsificar maravedíes en el castillo. ¿Qué es lo que hacían? Cogían maravedíes, lo falsificaban con cobre y le daban un baño de oro de plata. Además, muy bien hecho por lo visto. ¿Qué ocurre? Que se valían del engaño de la fama de brujería del castillo para que esos ruidos que hacían, esas forjas que se encendían para fundir las monedas por las noches, los habitantes de Trasmoz, atemorizados, no se atrevían a subir al castillo, pensando que eran las propias brujas las que provocaban aquellos ruidos, aquellos olores y aquellos fuegos. Y eso trataba, ni más ni menos, que del pícaro Blasco Pérez falsificando monedas. Y ahora vamos a la versión, la otra versión. ¿Realmente falsificador o alquimista? Claro, porque la transmutación del plomo en oro, exactamente, siempre fue el viejo anhelo de los alquimistas. Claro, entonces realmente era un simple falsificador. ¿Utilizaba el engaño de la fama de las brujas de Trasmoz? ¿O realmente un alquimista protegido por las propias brujas? Ahí dejo la cuestión, y ya que el oyente saque su propia conclusión. Y fíjate que hay una última historia que te voy a contar, muy curiosa. Esta me la contó nuestro buen amigo Carlos Oye, sabes que... Sí, amplio conocedor de la zona. De la zona aragonesa. Claro, pues fíjate que cuando subes entre el pueblo y Trasmoz, o sea, entre el pueblo de Trasmoz y el castillo, justo donde está el barranco este de la tía Casca, está el cementerio, pequeño cementerio de pueblo, muy chiquitito. Pues fíjate que en 1974, o sea, ayer, el 11, 12 y 13 de junio, surge en el Leardo de Aragón un artículo hablando de ese cementerio. Y que durante esos tres días, unas extrañas bolas de fuego daban vuelta, aparecieron por el cementerio, daban vuelta, incluso llegaron a romper o a tirar algunas lápidas. ¿Sabes quién firmaba ese artículo? ¿Quién lo firmaba? Pues ni más ni menos que JJ Benítez. Un joven JJ Benítez. Fíjate qué curiosidad lo que era de Trasmoz. Y ya te digo, un pueblo que recomendamos a todos. Y por supuesto, Veruela. Que lo visiten también, yo creo que es una visita conjunta indispensable, y sobre todo que vayan a esa cruz negra de Veruela, que fue sobre la que se hizo el ritual de maldición del pueblo, que es algo insólito dentro de la Iglesia Católica. Pues bueno, pues prácticamente poco más te puedo contar de ese pueblo. Bueno, si una anécdota más, Una de dos damas. Hemos dicho que es un pueblo marcado por la brujería y que yo, bajo mi punto de vista, había allí brujería a día de hoy. Pero es que fíjate, es que cuando son el embrujo de Trasmo, ¿sabes con qué se comercia, con qué se compra los tickets para beber, para comprar eso? ¿Con qué? Con maravedíes falsos que hacen en Trasmo para la ocasión. O sea, es como un vicio que tienen con los maravedíes falsos y con la brujería. Eso, por cierto, los maravedíes son preciosos. No han perdido las viejas costumbres, ¿no? No han perdido las viejas costumbres. Es curioso porque Becker, allá donde estuvo, se encargó de recopilar todo tipo de historias, de leyendas. Fíjate, también habló de templarios. Qué curioso, ¿verdad? También. Pero bueno, ya te digo, yo me quedo con esta parte de la bruja, que es una parte que me interesaba y que quería que lo escucharan los oyentes. Y en este año de Becker, pues yo quería hacerle mi pequeño homenaje radiofónico. Hay una charla que daremos por ahí sobre esto, con tema visual, que de apoyo, para que la gente pueda comprobar lo que se ve allí y lo que yo vi, y bueno, y recordar pues lo que vio nuestro inmortal Becker. Pues era nuestro compañero Fede Padial, que nos ha querido ilustrar hoy con esa relación que hay entre el mundo de las brujas, el mundo del oculto y de las hechiceras, con aquellos lugares donde estuvo Becker, donde se estuvo tratando de curar de esa tuberculosis que al fin y a la postre sería una de las causas por la que perdió la vida, y que de alguna manera está tan íntimamente relacionado con el tema del que hoy nos hablaba nuestro compañero. Fede, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, como siempre. Un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche, que estamos dedicando este programa especial a la figura de Gustavo Adolfo Becker, pues no podía faltar un gran conocedor de su obra, que incluso pues tiene un libro dedicado a la figura del insigne escritor sevillano. Se trata de un buen amigo, de Antonio Puente Mayor, que esta noche ha querido acompañarnos y ha querido también ilustrarnos un poco mejor sobre la vida y obra del protagonista de este programa de hoy. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Digo bien, quizás Gustavo Adolfo Becker sea uno de los escritores sevillanos más celebrados, más laureados y, permíteme, también más desconocidos. Sí, yo creo que esa precisamente es la palabra adecuada, ¿no?, para definir a Gustavo Adolfo Becker, desconocido, porque nosotros realmente, los españoles y las personas que en todo el mundo lo admiran como escritor, como poeta, fundamentalmente, conocen, yo diría que una parte superficial, ¿no?, de este personaje, ¿no? Prácticamente pues conocen a Becker, al mito Becker, pero conocen muy poco, por no decir nada, de Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, que era la persona real que se escondía detrás de este mito popular. Es curioso porque Becker además venía de una familia de artistas, no vinculado precisamente con las letras, sino sí vinculado con el mundo de la pintura, con el mundo, en este caso, de la pintura artística. Y sin embargo él se decide un poco por lo que es la parte contraria, por así decirlo, y por cómo lo entendían en su casa, que es precisamente escribir. Sin embargo, Becker también se llega a interesar por la pintura, ¿verdad? Sí, en sus primeros años, bueno, no podía ser de otra forma, ya que es hijo de José Domínguez Becker, que bueno, fue un pintor, aunque hoy olvidado, fue bastante importante en la Sevilla de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Tanto era así que, bueno, vivía razonablemente bien la familia Becker, ¿no? Él se dedicaba, para que nos hagamos una idea, a pintar paisajes, sobre todo sevillanos, costumbristas, que estaban muy de moda en la época, y los vendía a los primeros viajeros, a los primeros turistas. razas, sobre todo ingleses, alemanes, franceses y también norteamericanos que llegaban a España y concretamente al sur, a Sevilla. Entonces la familia pues tenía una buena casa, vivía en la zona de San Lorenzo, en Sevilla, y bueno, pues tenían incluso, fíjate el detalle, coche propio, cosas que muy pocas familias podían permitirse. De ahí que la relación de la pintura, no solamente de Gustavo, sino de su hermano, especialmente que la va a prodigar el resto de su carrera en Valeriano, bueno, pues sea relacionada directamente con su padre y posteriormente también con su tío, Joaquín Domínguez Becker, que llegaría a ser un gran retratista y del cual se conservan obras hoy realmente maravillosas. Hoy, de hecho, si visitamos el Museo de Bellas Artes de Sevilla, podremos ver alguna de las obras de su hermano, de en este caso Valeriano Becker, que desde luego destacan y merece la pena conocer también la obra de este otro hermano de la familia Becker. Sevillano pasa su infancia en Sevilla, se interesa por todo lo que es el mundo del, yo te diría que incluso de lo que son las historias, los pequeños relatos, las historias populares que se conocían en Sevilla, porque de otra forma no se puede entender luego que diera paso a escribir, por ejemplo, relatos tan importantes como los que concentra en sus leyendas, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que Gustavo fue siempre un niño muy soñador. Ya en los primeros tiempos, en los primeros años en la capital de Andalucía, en Sevilla, va a ser una persona siempre ligada a lo que son las lecturas, lo que son los paseos, las ensoñaciones. Al menos así nos lo describen sus amigos de la infancia, ¿no? Narciso Campillo, por ejemplo, que fue uno de los amigos que tuvo aquí en Sevilla, nos dice que siempre iba con un libro bajo el brazo, que muchas veces cuando hacían las excursiones al río Guadalquivir, al entorno de Guadalquivir, o cruzaban al barrio de Triana, pues mientras los amigos jugaban a la pelota o jugaban con barro o pescaban incluso, ¿no?, en el río, pues él se quedaba sentado simplemente pues leyendo, pues pensando en los primeros poemas, un tanto ensimismado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, todo lo que él va, de lo que va, se va a ir nutriendo en estos primeros años, es realmente luego lo que se va a ver reflejado en su literatura, ¿no? Primero en los poemas, ¿no?, que tenemos en la primera etapa sevillana, y posteriormente pues en esa prosa maravillosa que, como tú bien dices, remite mucho a la literatura gótica. Y esto va a tener mucho que ver también con un personaje femenino que le va a marcar mucho, que va a ser su madrina, Manuela Monejai, que era la hija de un perfumista francés que vivía en la plaza actual del Duque, el Duque de la Victoria, y que, bueno, tenía una extensa biblioteca. Y en esa biblioteca, Gustavo Adolfo Becker, además de aprender a leer y hablar en francés, va a leer clásicos, ¿no?, clásicos muy importantes de la literatura europea, ¿no? Va a leer, por ejemplo, a Víctor Hugo, va a leer a Dumas y a una serie de autores que le van a influir. Y, por supuesto, es importantísima la aportación de los clásicos alemanes, ¿no? En este caso, los románticos, los verdaderos creadores del romanticismo, como es el caso de Heine. Gracias a esas lecturas, Gustavo Adolfo Becker, bueno, pues se va a convertir en un gran imitador, un gran seguidor de este tipo de escritores, ¿no? Uno de ellos, el principal, su ídolo, o el ídolo de todos los escritores románticos en España, por supuesto, sería Lord Byron, ¿no? De hecho, el primer texto poético importante que se publica de Gustavo Adolfo Becker, Tu pupila es azul, que es una rima muy popular, muy conocida, bueno, llevaba un título original que se llamaba Imitación de Byron. Por tanto, ahí tenemos una influencia directa entre su modo de vida, sus lecturas y toda esa cultura en la que se va a envolver en los primeros años. ¿Era más poeta o más ensayista, Antonio? Hombre, no tengo la menor duda, por la producción que nos ha dejado, de que era mucho más ensayista, mucho más prosista que poeta. Y es curioso porque si todo... Bueno, prácticamente cualquiera que le preguntes por la calle, Gustavo Adolfo Becker, quién era, te dirían que un poeta, ¿no? Es curioso porque Becker jamás tuvo intención de ser poeta, bueno, al menos de manera canónica, ¿no? Como se entiende un poeta, que es vivir de su poesía, o estar continuamente haciendo recitales o publicando libros de poesía. Es curioso que poca gente lo sabrá, pero Becker jamás publicó ningún libro de poesía en vida. Pues esas rimas prácticamente se encontraron dispersas en algunas publicaciones periodísticas, y luego fue libro que se va a recopilar a su muerte y se va a publicar de manera póstuma, ¿no? En el libro de los Gorriones, que son las célebres rimas. Por tanto, no cabe la menor duda, aparte de por toda esa labor periodística que él desarrolló en Madrid, que desarrolló en Toledo, que fue un hombre sobre todo dedicado a la prosa y al ensayo. Su tío paterno, Joaquín Domínguez Becker, le dijo aquello de: tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato. Ahí se equivocó, ¿eh? Bueno, a ver, se equivocó, te iba a decir que sobre todo en lo segundo, pero fíjate, porque también se equivocó en lo de mal pintor, porque no era mal pintor en absoluto Gustavo Adolfo Becker. Lo que ocurre es que venía de una familia de pintores de muchísimo raigambre y además, mucho estilo, ¿eh? Eran grandes pintores, no solamente ejercieron la pintura o vivieron de la pintura, sino que además fueron maestros. En el caso de Joaquín, su tío Joaquín, pues daba clases, entonces no existía la Facultad de Bellas Artes, pero prácticamente pues se dedicaba a la enseñanza y también se codeaba con otros importantes pintores de la época como Cabral Bejarano, ¿no? Que también le daría clase a los hermanos Becker. Mira qué bonito, José Manuel, que entonces las clases las recibían estos niños en el actual Alcázar, en el Alcázar de Sevilla, Real Alcázar, en un lugar que pocos podrían imaginarse que se daban clases de pintura, ¿no? Pero allí tuvo la suerte Gustavo Adolfo y también su hermano Valeriano de recibir esas clases. Y en cuanto a las letras, pues bueno, yo creo que las cosas iban un poquito unidas, ¿no? Aquellas personas que nos dedicamos a escribir, como es mi caso, yo también, en mi caso particular y de muchos compañeros, sé que empezamos cultivando otras artes, ¿no? Algunos se empezaron en la pintura, otros en la música, otros en la danza. Yo particularmente también hacía mis dibujos e ilustraba mis primeros cuentos, ¿no? Cuando era un niño. Gustavo Adolfo Becker hacía lo mismo, ¿no? Por tanto, no llegó a desarrollar esa faceta pictórica. Quizás de haberlo hecho podría haber llegado a dedicarse, ¿eh? Pero sí que lo hizo su hermano Valeriano, que bueno, se convirtió en uno de los mejores retratistas, ¿no? que tenemos en España. Lástima que fallecieran los dos tan jóvenes. La época que les toca vivir también tiene mucho que ver con el carácter que forja a los dos hermanos. Época en la que se venía de una España convulsa. Recordemos que también la presencia de Isabel II, aquella reina que no era precisamente querida en España, marcaba mucho la sociedad de su época. ¿Cómo eran aquellos tiempos? ¿Cómo entiende Gustavo Adolfo Becker también la política de su día con ese romanticismo en el que él se queda cuadrado? Bueno, pues para empezar estamos hablando de una España muy convulsa, ¿no? Como bien has dicho, pues dominada en este caso por Isabel II, que había llegado de hecho al trono de una manera bastante compleja, ¿no? Había habido una importante guerra de sucesión en España, y que finalmente pues desembocó en ese reinado que fue turbulento prácticamente desde el principio. Siempre había amenazas de volver atrás. Después, cuando a partir de 1868 llega la Revolución de la Gloriosa y tiene que marcharse, pues se descompone absolutamente todo, y esto le va a afectar muchísimo, ¿no? Le va a afectar de lleno a Gustavo Adolfo Becker. Antes de ese momento, antes de 1868, que marca un antes y un después en la manera de entender la cultura en España, hay que mencionar la impactante llegada que tuvo a Madrid, ¿no? Porque no tenía nada que ver el siglo XIX en Europa con el siglo XIX español, y no tenía nada que ver el siglo XIX madrileño con el sevillano. La ciudad en la que se cría, en la que se forma Gustavo Adolfo Becker, pues prácticamente era una ciudad-pueblo, por decirlo de algún modo, ¿no? Una ciudad bastante provinciana, que más allá de extramuros, pues tenía una vida que podríamos casi calificar de costumbrista y legendaria, ¿no? Entonces él es un niño que va a vivir en el entorno de la Alameda, en el entorno de la plaza que mencionaba antes del Duque. Había una importante parroquia llamada de San Miguel en aquella época, una ciudad evidentemente muy conventual, próximo a San Lorenzo, se va a bautizar en San Lorenzo. De ahí la importante, podríamos decir, presencia de la fe, que hay en esos primeros años, una España evidentemente muy católica, ¿no? Con mucha relación con la religión, y todo eso pues va padre de esas fuentes católicas, la familia Becker, desde el principio. Todo esto va a chocar mucho, como he dicho antes, con la llegada de nuestro personaje a Madrid, ¿no? Él viene de una ciudad pequeña en comparación con la gran urbe en esos momentos, en el siglo XIX. Bueno, Sevilla no estaba viviendo especialmente sus mejores momentos, y cuando llega a Madrid, bueno, pues él aspira a encontrar pues la gran metrópoli, la gran capital en la que se forjan los escritores, donde realmente, bueno, pues hay trabajo para los periodistas. No olvidemos que la vocación de Gustavo Adolfo Bécquer era de ser periodista más que la de poeta o escritor. Pero se va a encontrar con una realidad que les choca, ¿no? Para empezar, porque Madrid no es una Madrid luminosa, no es la Madrid multicultural que tenemos hoy día, ¿no? En absoluto, ¿no? Van a llegar a compararla, fíjate, pues algunos de sus allegados, sus contemporáneos, pues prácticamente es una vaquería, un lugar lleno de vacas. Imagínate cómo era la Madrid de entonces. Simplemente lo que es el centro, el epicentro en este caso, de la Madrid más clásica, que es la Puerta del Sol, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy podemos observar, ¿no? Eran unos terrenos muy distintos y no se respiraba, pues como he dicho, ese ambiente multicultural que tenemos hoy día. Eso le va a impactar, eso le va a deprimir. Tampoco encuentra trabajo con facilidad. Y en un ambiente bastante convulso, bueno, pues va a tener que pedir favores. Empezar a moverse entre círculos intelectuales, va a frecuentar mucho el mundo de la música. Él ya traía de Sevilla el gusto por la ópera, por ejemplo, inculcado por su madrina, y en esos ambientes pseudo-intelectuales y sobre todo musicales cercanos al Teatro Real de Madrid es donde va a comenzar pues a introducirse en los círculos, ¿no? A buscar pues contactos que le permitan trabajar, y efectivamente pues de ahí va a dar el salto al periodismo. Pero no obstante, volviendo a la pregunta, realmente esa España, ese contexto histórico en el que se mueve Gustavo Adolfo Bécquer, era de una España, si tuviera que definirla de algún modo, convulsa y más bien decadente. Bécquer, que además se sabía de memoria, bueno, las arias de Donizetti o de Bellini, y digamos que era un apasionado, pero cuando uno lee la obra de Bécquer, yo noto cierto pesimismo, Antonio, porque siempre hay un componente casi común en sus leyendas, que es la muerte. Escribe mucho al amor, cierto, pero la muerte siempre está presente, de alguna u otra forma. Sí, no cabe duda de que los dos grandes temas, como tú bien has mencionado, son el amor y la muerte en la obra de Bécquer. El amor, por un lado, fíjate, el amor que se anhela, no es el amor que se alcanza. Por tanto, también hay cierto tono de pesimismo en esas relaciones apasionadas que él describe en su rima, muchas veces mujeres imaginarias, porque ese es otro capítulo aparte, si fueron mujeres reales o no. Hay mucha discusión sobre eso, podríamos hablar de ciertos nombres con apellido, pero muchas son mujeres irreales, pero también esa muerte que siempre está presente. ¿Y por qué está la muerte tan presente en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer? Yo diría que es porque siempre estuvo muy presente en su vida. No hemos mencionado que Gustavo Adolfo, Valeriano, ese grupo de hermanos, porque era una familia numerosa, se quedan huérfanos muy pronto. En el caso de Valeriano, de Gustavo Adolfo, que tenían una relación muy cercana por edad, bueno, pues prácticamente les pilla de niños, ¿no? Primero de padre, con lo cual van a perder el gran sustento económico de la familia, que era el padre, y luego, posteriormente, van a perder, bueno, cuando ya son preadolescentes, a su madre. Con lo cual, los dos hermanos van a tener que ir de casa en casa, de sus tíos, de familiares, de gente cercana, de esta madrina que he mencionado, Manuela Monejay, que le va a apoyar económicamente, bueno, pues le va a ayudar a tener una formación más completa. Porque eso es otro episodio muy interesante, ¿no? El de los colegios por el que pasa Gustavo Adolfo Bécquer. Pero en todo caso, esa muerte repentina del padre y posteriormente de la madre va a marcar de por vida a esta familia y concretamente a este chico que era una persona pues tan sensible, ¿no? Y tan especial. Esa muerte se va a repetir a lo largo del tiempo y de su producción literaria, evidentemente, ¿no? Y también va a tener mucho que ver con el éxodo que él va a protagonizar después de Madrid, va a pasar a otros lugares como es el caso de Soria, como es Toledo, como es el Moncayo, en la zona de Aragón, en fin, va a pasar por muchos muchísimos sitios y se va a recrear pues en esos ambientes, ¿no?, que estaban tan de en boga en el romanticismo, que son los cementerios, que son los monasterios, que son las ruinas. Era un tema muy candente en la época, un tema plenamente romántico, pero entendiendo el romanticismo como ese romanticismo de principios del siglo XIX y no de la segunda mitad, que es la que le protagoniza. De ahí que etiquetemos a Bécquer como romántico tardío. Y ya, si hablamos en términos poéticos, prácticamente no podríamos decir que fue un poeta romántico, sino más bien un poeta presimbolista, ¿no? Es el poeta probablemente más moderno que tenemos en el siglo XIX, y sin él, pues no entenderíamos la poesía de posteriores autores como Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. De ahí que la muerte, respondiendo de nuevo a tu pregunta, pues bueno, esté presente en todos los sentidos, desde el aspecto vital y desde el aspecto también de formación, el aspecto de las lecturas y de ese ambiente cultural que estaba impregnada la época. De las leyendas de Bécquer, ¿con cuál se queda Antonio Puente Mayor? Hombre, es una pregunta difícil porque, por un lado, tengo que mencionar la leyenda más sevillana. Yo soy de Sevilla, soy un enamorado de mi ciudad, que es Maese Pérez, el organista, que además tengo la suerte de vivir todos los años de manera muy intensa, porque yo practico teatro, tengo un grupo de teatro desde hace años, y mi grupo interpreta esa leyenda todos los años en el municipio de Alcalá del Río, ¿eh? Nos representan en la iglesia parroquial, con música de órgano, de una manera maravillosa. Van varias ediciones y es una leyenda que a mí me encanta. Fue la primera leyenda que yo conocí de niño, ¿no?, en el colegio. Pero después tenemos otra leyenda que a mí me parece realmente maravillosa, ¿eh?, que esa la leo todos los años, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, la noche de Ánimas, la noche de Halloween, llamémosla como queramos, o de Todos los Santos, que es el Monte de las Ánimas, el Monte de las Ánimas, leyenda soriana. Así que tengo el corazón dividido, ¿no?, entre la leyenda sevillana de Maese Pérez, el organista, que es una leyenda muy interesante, además con un contexto totalmente histórico, ¿no?, como es el convento de Santa Inés, donde tenemos ya de por sí un personaje legendario, que Doña María Coronel, en fin, es un lugar maravilloso. Y por otro lado, tenemos esa leyenda. Yo conozco muy bien Soria, por mi profesión de guía de turismo, conozco muy bien Soria, está en el Monte de las Ánimas, conozco San Juan de Duero, que es el monasterio donde se recrea esa noche fantasmagórica en la que se levantan pues los cuerpos, ¿no?, los restos de los caballeros templarios, ¿no?, y esos personajes pues tienen unas escenas de auténtico pavor, auténtico terror, y además Soria la sabe recrear todos los años precisamente ese puente festivo en esas fechas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Así que como me encanta Soria y soy sevillano, pues evidentemente sería la leyenda perfecta, la mezcla de las dos. Todas las leyendas de Bécquer, Antonio, ¿esconden una moraleja? ¿Esconden un simbolismo? Yo diría que sí, porque es un autor que trasciende lo meramente formal, ¿no? No hay cabe duda de que Bécquer se recreaba mucho en los ambientes góticos, como ya hemos mencionado, en ese amor anhelante, en esas figuras, en cierto modo patéticas, ¿no? También un gusto enorme por la arquitectura. No olvidemos que él va a trabajar en la historia de los templos de España. Era un gran enamorado del patrimonio, ¿no? Pero siempre, evidentemente, va a quedar un poco ese mensaje detrás, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Maese Pérez, el organista, pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con la humildad, los valores de la humildad, los valores de la sencillez, de la verdad, todos esos valores que yo creo que a él le inculcaron en su familia, y frente a otros valores, ¿no?, como la vanidad, por ejemplo, la ambición, el poder, es una obra realmente maravillosa, que no nos permite quedarnos únicamente en la superficie, sino que nos permite ir más allá, ¿no?, y poder sacar las múltiples lecturas que se pueden hacer a lo largo de la vida, sacar cada vez más temas, ¿no?, más lecturas interesantes. En el caso del Monte de las Ánimas, por ejemplo, que es otra novela que como otra leyenda que, como he dicho, es de mi predilecta, pues hay mucho también de vanidad, evidentemente, ¿no?, en el personaje femenino, en ese gusto de la juventud, esa por intentar, no sé, dar la sensación de que eres una persona valiente, de querer quedar como alguien fuerte, llamar la atención del género femenino, bueno, pues un poco todo lo que habría experimentado el propio Gustavo Adolfo en sus inicios, ¿no? Él va a tener, bueno, pues infinidad de relaciones amorosas y en algunos momentos va a querer ser la persona que realmente no es, ¿eh? El hecho de aparentar, ¿no? Que además es un tema muy español. Es curioso, es un tema que ya aparece en El Lazarillo de Tormes, en nuestra picaresca española, ya en el siglo XVI, y se va a repetir a lo largo de los diferentes siglos, ¿no? Ese hecho del aparentar, del postureo, que diríamos hoy día, ¿no? Ya aparece curiosamente en las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y en el caso del Monte de las Ánimas, pues el final es fatal, ¿eh? Que no, con esto no quiero a nadie estropearle el final de la obra, pero evidentemente es un final trágico, ¿eh? Y bueno, pues tiene mucho que ver con eso, con el aparentar. El gran misterio, Antonio, ¿de qué muere Bécquer? Una buena pregunta, una pregunta que todavía es difícil explicar o responder de manera, podríamos decir, acertada, atinada, desde el punto de vista científico. Pero mira, yo quiero desterrar, uniéndome a las palabras de Rafael Montesinos, que fue su primer biógrafo, y que, por cierto, este 2020 se cumple el centenario. Fíjate, José Manuel, qué bonito, el año del 150 aniversario de la muerte de Bécquer coincide con el centenario de su mejor biógrafo. Investigador, ¿no? Que fue Montesinos, una persona poco valorada en la España actual. Era sevillano y en Sevilla prácticamente nadie sabía decirte hoy día quién fue Montesinos. Pero bueno, Montesinos decía que había que espantarle las golondrinas a Gustavo Adolfo Bécquer, esas golondrinas que han tapado la verdadera realidad de la figura histórica frente al mito. Y bueno, pues una de esas consecuencias de verlo como un mito popular es la de creer que murió pues a la romántica manera, ¿no? De que suelen morir estos personajes, que es de tuberculosis, ¿no? Yo creo que si hiciéramos una encuesta, prácticamente el 99,9% de los españoles nos dirían que Bécquer murió de tuberculosis. Evidentemente era una enfermedad común en la España del siglo XIX, la tisis, entonces, muchas figuras históricas, el propio rey Alfonso XII, que va a reinar después de Isabel II, ¿no? La reina que conoció Bécquer, va a morir de esa enfermedad, igual que su primera esposa, María de las Mercedes de Orleans. Podría haber muerto de tuberculosis perfectamente, pero no es el caso, no es el caso. ¿De qué murió Bécquer? Bueno, pues yo acudiría en primer lugar a lo que es el dictamen forense, y el dictamen forense nos dice que murió de un infarto de hígado, un infarto de hígado. Evidentemente, pues hay una serie de condicionantes que nos van a llevar a ese final tan trágico, ¿no? Digo trágico porque muere con 34 años, ¿no? Que da una edad prácticamente en la flor de la vida, ¿no? Sabemos por sus allegados que la noche antes de enfermar cogió prácticamente una pulmonía, montó en un ómnibus en Madrid. Un ómnibus, para los oyentes que no lo entiendan, sería algo así como una diligencia, un carruaje tirado por caballo que funcionaba a modo de como un autobús público, ¿no? Un autobús urbano. ¿Qué ocurre? Que en la parte de la diligencia cubierta, la parte de abajo, bueno, pues se iba en invierno, evidentemente, de manera más confortable, ¿no? Más cálida. Pero cuando no había sitio, había que ir en la parte de arriba, y en la parte de arriba iba al aire, evidentemente. Entonces, bueno, pues Bécquer subió con unos amigos en la parte de arriba, estaba muy resfriado, sabemos que se encontraba ya de por sí enfermo, que tenía la temperatura algo subida, y en fin, a pesar de ello, pues no hizo caso a las recomendaciones de sus amigos, subió, y esto lo hizo empeorar. Esto nos va a llevar a un estado febril, va a acabar en la calle Claudio Coello, en el actual barrio de Salamanca, en Madrid, invitado por un amigo. Todo esto hay que decirlo porque hay muchas versiones sobre cómo murió o cómo fueron los últimos años de Bécquer, si era pobre, si no lo era. En este caso, la residencia habitual de Gustavo Adolfo Bécquer, es triste decirlo, pero era una pensión en la zona de Atocha, ¿no? Una pensión bastante pobre. Entonces muere en un barrio rico, en el barrio de Salamanca, gracias a la invitación de un amigo, como hemos dicho, calle de Claudio Coello. ¿Y de qué muere? Bueno, pues yo diría que es una suma de factores, ¿no? Hemos dicho que una pulmonía, ese infarto de hígado. Yo, si tuviera que elaborar un dictamen, no soy médico, no tengo conocimientos científicos, pero yo pienso que también tuvo mucho que ver con la muerte de su hermano, Valeriano Bécquer va a morir meses antes y va a morir de una enfermedad que tiene mucho que ver con este dictamen forense, y es la hepatitis, fíjate qué curioso. Entonces, mi teoría, mi teoría, que creo que se asienta sobre un pozo que es bastante plausible, es que fuera contagiado de esta hepatitis. Evidentemente, pues las defensas las tendría bajísimas y se sumaría un poco todo, ¿no? Se sumaría a esa pulmonía, a un estado febril y a una serie de fallos multiorgánicos que provocarían la muerte. Que le digo que no soy médico, pero todo apunta a eso. Todo apunta a esa hepatitis, a esas complicaciones de salud que tuvo. Ah, incluso quien escribió que llegó a tratarse de sífilis. Es decir, hay muchas opciones y desde luego nuestro buen amigo Antonio Puente Mayor es el que también se ha acercado más a lo que pudo haberle ocurrido a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue enterrado en Madrid, que fue enterrado en el nicho número 470 del patio del Cristo, en la sacramental de San Lorenzo y San José, en la capital de España. Y en 1913 los restos de los hermanos fueron trasladados a Sevilla, reposando primero en la antigua capilla de la universidad y desde 1972 en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde hoy un bonito ángel nos recuerda en una de sus alas que allí están dos de los hermanos más famosos de esta ciudad. Nuestro buen amigo Antonio Puente Mayor, que tiene una excelente obra escrito sobre ello, que se llama Las sombras de Bécquer, es una novela ambientada, y desde luego quien le guste, quien ame el misterio, pero también lo que es el mundo de los Bécquer, se va a encontrar en este libro pues un buen punto de referencia para conocer mejor la época e incluso, ¿por qué no?, al insigne escritor sevillano. Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu programa. Gracias por ilustrarnos y por acercarnos un poquito más la historia de nuestro homenajeado hoy, de Gustavo Adolfo Bécquer. Ha sido un placer y creo que es el deber de todos los escritores y de las personas que amamos pues el legado de Gustavo Adolfo Bécquer el divulgarlo en un año muy especial, ¿eh? Hemos dicho que es el 150 aniversario de su muerte y creo que va a ser pues un año muy espléndido en ese sentido, ¿no? Así que gracias también a ti por dedicar este espacio a quien fuera pues uno de nuestros escritores más ilustres. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad! La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Ese monte, que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez.

Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente, un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio, había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar al oso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada. Asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y cerramos este programa yendo al Parque de María Luisa, uno de los rincones más bellos, más hermosos que tiene esta ciudad. Y allí nos vamos a parar en la Glorieta de Becker, porque si hay un monumento que es admirado y encierra una gran simbología, ese es sin duda el dedicado a Becker dentro del Parque de María Luisa. El poeta sevillano tiene en este idílico rincón un canto al misterio y al secreto, pero enmascarado bajo el signo del amor. Y es que no hay nada más bello. Así, en una de sus glorietas podemos encontrar un conjunto escultórico en una planta octogonal que es declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y en el que destacan unas figuras muy especiales. Destaca el cuerpo en mármol blanco de Gustavo Adolfo Bécquer. A su izquierda, damas sentadas. Igualmente, un joven Cupido y un hombre que está herido por las flechas y que está herido por un tremendo dolor que parece retorcerlo dentro del mismo. Pero la simbología va más allá de lo que podemos ver, pues el joven Cupido simboliza al amor que hiere, aquel que selecciona dónde depositar sus flechas. El hombre herido es el que sufre por amor, aquel que sabe lo que puede llegar a doler, por muy paradójico que parezca, simbolizando al amor que duele, que no le ha dolido un amor. Y las tres damas representan a los diferentes estados del amor: el amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido. Las tres damas representan las tres edades y son la juventud para el amor ilusionado, la madurez con el amor poseído y finalmente el amor que se pierde. El conjunto está inscrito en un octógono que es rematado por un ciprés de los pantanos del Mississippi, de gran envergadura y que puede vivir más de 300 años, y que marca la naturaleza de este lugar. El monumento lo sufragaron los hermanos Álvarez Quintero, admiradores del poeta y escritores. La escultura es de Lorenzo Collao, que fue inaugurada el 9 de diciembre de 1911, y tiene dos secretos más. En él se guardó dos cápsulas del tiempo que se descubrieron en 1990. La primera cápsula tenía hojas secas y monedas de Alfonso XIII. La segunda tenía pesetas y textos del alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, y del representante de la universidad. Pero para siempre me quedaré con esas tres damas de mármol blanco que miran y que miran diferente al amor, que miran a ese amor ilusionado, a ese amor poseído y ese amor perdido, las facetas del amor que todos hemos vivido. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.